Mira, mira, escucha esto. Escucha. ¿Qué pasó? A ver. La mejor vaca de Asturias se corona en Gijón. ¿La conocemos? No, espera, espera, espera. A ver. Así es, Romalita. Romalita. No, no. Romalita, de la ganadería Venturo de Salas, de año y 2 meses, es la mejor vaca regional de raza frisona. Apa. De Asturias, de la Feria de San Antonio. Campeonato de Asturias. Eso es. Vaca Gran Campeona. Sí. Es el título otorgado de Romalita tras ser primero la mejor de la categoría de vaca intermedia. O sea, primero fue vaca intermedia y después fue vaca gran campeona. Ah, ascendió de categoría. Claro. ¿Y qué tiene de especial Romalita? No lo pregunto yo, lo pregunta al periodista, ¿eh? Sí. Aquí en el artículo. Que cuenta con muy buena armonía de todas sus partes. Ajá. Muy buen sistema mamario. Epa. Y buenas patas. Momento, eso es vaquismo. No, es. Bueno, eso. Cosificación de la vaca. Está entrecomillado, dice luego el artículo. Sí. Resumió Germán Fernández, el propietario. Ajá. Antes de insistir, que la vaca cuenta con mucha calidad en todo su conjunto. De Romalita, está sí. hablando. Bueno, te tengo que confesar que yo estaba enterado de esto. ¿Ah? ¿No notas una ausencia hoy aquí? Ostras. Mira, Godofredo está tranquilo. Sí, sí, sí, no, ya lo veo ahí a los mandos controlando sí, todo, pero falta bueno, ya. Falta alguien, falta nuestra vaca. Claro. Bueno, nuestra vaca se enteró de esto. Vaya. Y se puso muy celosa ya. Y fue y disfrazó a esa vaca ganadora de toro. Le puso un par de prótesis, bueno, la disfrazó de toro y luego la dejó atada en la puerta de la plaza de toros. Porque ya. parece que aquí van a hacer un evento de no sé qué, ¿no? Sí, o sea, ahora, esas cosas no... ahora en agosto. Sí. Claro, bueno, y la dejó disfrazada ahí. El resultado es que la vaca en este momento está presa. Bah. Otra vez. Vaya, otra pues. Vez. Así que eso, nada, y me quedé así. A ver, yo no entiendo mucho, ¿te imaginas? Siendo argentino, esto a mí me suena raro que la deje. No sé qué es una plaza de toros exactamente. No, bueno. No, lo único que sé es que hacen corridas de toros. Sí. En Argentina lo entendemos como que son toros corriendo. Claro, de otra manera. Bueno, vamos a dejarlo. Venga, Godofredo, arrancamos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Comienza una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna sin vaca. Hoy sin vaca. Tenemos que conseguir un abogado para que la vaya a sacar porque estamos en un problema serio esta vez. Pero por otra parte vamos a estar más tranquilos. Que vamos a estar más tranquilos porque no va a prender fuego nada, no se va a comer nada. Pasa esta vez va a ser abogados vacunos, yo no conozco a ninguno, no, la verdad. No, la verdad que no. Y no me queda más que en este momento presentar al hombre a mi lado, al hombre que ha venido de frac blanco, el señor Mariano J. Sánchez. Elegante como siempre, a la par. La verdad, muy linda esa pajarita. A la par que discreto. Bueno, y aquí al otro lado de la pecera está Godofredo, hoy muy tranquilo, a los mandos de todo. Sí, hoy no ha hecho nada raro. Lo cual y aquí a mi lado con una bebida alcohólica, vamos a decirlo así, sí, Catriel Fernández. Y con mi afamado disfraz de pato. Bueno, muy bien, eso ya no lo digo porque es lo de siempre. Es lo de siempre. Comienza nuestro programa. ¿Y qué le parece, Mariano, si comenzamos ya mismo con nuestra afamada agenda de fueguito? Vamos allá, agenda Fueguitos del viernes 21 de junio al jueves 27 de junio. Hoy va a haber mucha literatura. Sí, ya lo creo. Viernes 21 a las 17 horas dentro del programa del Félix. Feria del Libro de Gijón. En la Carpa Atalaya, que los de aquí todo el mundo sabe que la Feria del Libro se celebra en Begoña. Pues en la carpa, una carpa que va a estar en el Paseo de Begoña. Bueno, pues poesía en lengua asturiana. Con 4 autores asturianos, entre ellos Diego Solís, colega de la casa. Amigo de la casa. Muy bien, ese mismo día a las 18:45 seguimos en el marco del Félix Carpa Atalaya, Literatura y Tecnología, con Vicente Luis Mora, Cubit. Cubit, supongo que será el título del libro. Uh-huh. Bien, y el mismo viernes a las 19 horas vamos a salir un poco del Félix en el CMI del Coto, o sea, en el Centro Municipal Integrado del Coto, Fiesta de la Música, concierto de Maraya Zideko. Y a las 19.45 de ese mismo día volvemos al Fénix, a la Carpa Atalaya, ensayo gallego con Yolanda Castaño, economía y poesía. Y a las 20.45 seguimos en el Félix, ahora en la Carpa Atalaya otra vez, dentro del ciclo Literatura y Tecnología, Robert Lladró contra la actualidad. Albert Lladró contra la actualidad, 30 preguntas ante la robotización del presente. Y el sábado 22, 11.30, en el Félix Carpa Atalaya, el periodismo que cuenta con Lidia Cacho, cartas de amor y rebeldía. Y a las 18 horas, también el sábado 22, seguimos en el Félix, en el patio del CICA, Centro de Cultura Antiguo Instituto, dentro de la programación de El periodismo que cuenta, Manuel Yabois, Mirafiori y Nos vemos en otra vida. Son dos novelas. Y a las 19.15 seguimos en el marco del Félix. ¿Nos pagaron algo estos señores para andar diciendo tantos eventos? A ti no sé, a mí creo que no. Tenemos que ir a un cheque, que no. A las 19.15 en el patio del CCAI, lo acaba de decir Mariano, poesía. Raquel Lanceros presenta El Sol y Otras Estrellas, premio Generación del 27. Vamos al domingo 23 a las 18.30, ya es el último día del Félix en la Carpa Atalaya, dentro del ciclo El periodismo que cuenta, Brenda Navarro, presentación del proyecto Crónicas en Tránsito. Y el lunes 24, 19 horas, Escuela de Comercio, la Sociedad Cultural Gesto presenta el poemario Centinela del Viento de Daniel López Acuña. Los de España todos conocen a Daniel López Acuña porque es un virólogo que era el que nos contaba lo del COVID en todos los telediarios. Pues también es poeta. Bueno, vamos con las exposiciones. Sigue en la sede de la Sociedad Cultural Gesto, en la Escuela de Comercio, la segunda muestra de arte en pequeño formato, hasta el 21 de junio. Donde también participa un columnista de este programa. Y vamos a, en el CMI, el Llano, Centro Municipal Integrado del Llano, exposición Miradas de Cine, fotografías de Víctor Lafuente, hasta el 30 de junio de 2024. Y en el antiguo instituto, en el hall de la segunda planta, sigue también la exposición de La Galerna del 84, que repasa los 40 años de trayectoria del grupo teatral La Galerna, hasta el 7 de julio de 2024. Hay dos fotos de un colaborador del programa, por aquí. De un conocido del programa, sí. Que está muy cerca. Que anda por todos lados. Muy bien. Terminada con esto, damos por terminada nuestra agenda, Mariano. Y ahora viene mi sección favorita, la sección en donde le cuento a usted, Mariano, todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores oscuridades y mis peores pesadillas. Sí, me voy haciendo cargo poco a poco. Como siempre comienzo diciendo esto, hay un tema que no lo tocamos tanto y que vamos a tocarlo a través de una serie de pequeños ejemplos. Y me voy a referir hoy a los miedos, a el miedo. Particularmente. El miedo. En general. Y el primer ejemplo me lo da casualmente hace un par de semanas que despedíamos a Norita y mire, la seguimos nombrando. Y me puse a pensar en aquel primer grupo de mujeres que se empezó a reunir en la Plaza de Mayo en Argentina en medio de una dictadura brutal y sangrienta buscando a sus hijos. Y que a los poquitísimos meses de empezar a juntarse, fueron un grupo de esas mujeres a una iglesia para supuestamente a tener una reunión. Había un infiltrado de la Armada que se hacía llamar Gustavo Niño, más conocido como Astiz, un genocida torturador, que participó después en la guerra de Malvinas, no en Malvinas, sino en otras islas, y su papel se redujo a rendirse sin disparar absolutamente un solo tiro. Ah, bien. Así que vemos, como decía Borges, nuestras Fuerzas Armadas eran muy, muy buenas para secuestrar y torturar, pero para presentarse frente a un ejército regular enemigo, la verdad que no, No eran los mejores. Dejaban un poco que desear. No. Pensé en esas mujeres siendo secuestradas y viendo cómo secuestraban a sus compañeras. Y en el miedo que las podría dominar en ese momento a las madres, a ese grupo. Y a pesar de eso, tomaron una determinación que fue enfrentar al miedo. Sí. Y siguieron tercas, testarudas, y empezaron a hacer todo tipo de acciones. Incluso, no me acuerdo si conté aquí, de cuando Norita Cortiñas y un grupo de madres fueron ante el Papa Juan Pablo II. Sí, creo que lo contaste. Que las evitó olímpicamente, que ellas se separaron en dos grupos y al final el Papa iba a salir por un lugar, salió por otra, y al final Norita lo pudo interceptar y entregarle ahí un archivo con todos los casos que estaban sucediendo en ese momento en Argentina, que el Papa y la Iglesia, por supuesto, dejaron olvidados en algún rincón. Claro. Pero recordar eso, la postura que tuvieron esas mujeres ante el miedo. Luego se me ocurrió pensar en un gran amigo de este programa, Jorge Luis Borges, cuando durante el gobierno de Perón, Borges era un... ¿Cómo era? Segundo auxiliar bibliotecario en una biblioteca de un barrio perdido ahí de Buenos Aires por Boedo. Tuvo la mala idea de firmar una solicitada en un diario en donde criticaban de alguna manera algunos aspectos del gobierno de Perón. No pedían un golpe de Estado, no pedían que lo mataran, era una crítica. Bueno, el gobierno de Perón entonces decidió ascender a Borges de bibliotecario a inspector de conejos y gallinas, inspector de aves de corral, con lo cual Borges declaró su ineptitud total ante esa tarea y decidió renunciar. Entonces, bueno, ¿qué hacía? ¿Qué podía vivir? Y Borges entonces empezó a dar conferencias en distintas sociedades de fomento, clubes. El tema es que el gobierno de la ciudad, que dependía directamente de Perón, un par de días antes de cada conferencia iba y clausuraba los lugares. Ah, bien. Con lo cual nos da una idea del miedo también que podría tener en ese momento Borges ante esa persecución policial, ¿no? Luego, en algún momento, la Sociedad Argentina de Escritores quiso hacer un desagravio a Borges, que lo habían echado de todos lados, que no lo dejaban trabajar, y lo eligieron presidente de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y para variar, fue una inspección del gobierno. Y le reclamaron que no tenía colgada ahí la foto de Perón y Evita, que era obligatoria para cualquier comercio. En todas las instituciones. Para toda institución. Y Borges le dijo, ¿sabe qué pasa? Es que corremos el riesgo de tentarnos de risa. El inspector no le entendió, bueno, casi le clausuran todo. Pero bueno, es un miedo, digamos, más bien pavote este. Sí. Pero de ver cómo a un tipo que no era un hombre de fortuna, no era de clase alta, vivía de su salario, no tenían un pequeño departamento en la calle Maipú, no estamos hablando de un adinerado, pero cuando lo persiguen y lo dejan sin la posibilidad de trabajar, ahí se genera un miedo. Claro. Y esto me trae el siguiente ejemplo, justo. Febrero de 1919, aquí en España, en Cataluña. A raíz del despido de 8 trabajadores, empieza una sucesión de hechos que no vamos a detallar aquí, y se da una huelga por la jornada laboral de 8 horas. Sí. Que esa huelga por la jornada laboral de 8 horas duró 44 días. En el medio, hay un par de empresas que dominaban casi todo ahí, empresas inglesas, de capitales ingleses, que por ejemplo generaban electricidad y decidieron dejar la ciudad sin electricidad. Sin luz, vale. Y controlaban la distribución de agua y decidieron dejar a la ciudad sin agua. Y a pesar de no tener eso, de no tener luz, no tener agua y de correr el riesgo de que los despidan o peor, que los maten, porque había grupos a los que paramilitares que pagaban los empresarios, que andaban matando gente. Del otro lado estaban los anarquistas, que no eran unos niños de pecho y que también se les devolvían el golpe. Sí. Era un momento muy particular de la política aquí en España, pero a pesar de eso los trabajadores no tuvieron miedo, continuaron durante 44 días y lograron la jornada laboral de 8 horas. Pienso también que hablamos la semana pasada en Rosario de Acuña. Sí. Y de lo que era tener ideas feministas en el año 1890. Una mujer bien valiente. Sí. Bien valiente para ese momento. También pienso en que alguna habrá sido compañera de Rosario de Acuña, aquellas feministas que a principios del siglo XX levantaban banderas como el derecho de la mujer al aborto y lo que se enfrentaban socialmente, el miedo, y que lo mejor que pudieron hacer fue enfrentar ese miedo. Claro. Y hablando de los miedos con los que tratan de alguna manera ponernos un límite, vamos más aquí. En la actualidad, los medios de comunicación, y especialmente entre los noticiarios y las publicidades, donde, por ejemplo, nos muestran unas publicidades donde unas personas horrendas se meten en nuestra casa, matan a media familia y todo para robarnos los 5 euros que tenemos. Y entonces podemos evitar eso teniendo un fantástico sistema de alarma que por una módica cuota mensual nos protegerá de que nos roben, nos violen, nos maten y todo eso. Que de alguna forma es infringir un poco el miedo. Así como los noticieros, cuando se hacen eco quizás de una noticia muy simple, de una cosa muy particular, pero de a fuerza de repetirla durante todo el día, durante 8 emisiones diarias, logran que se instale un cierto miedo a determinado hecho que quizás suceda aisladamente, pero es una forma también de miedo y que es más difícil de combatir porque estamos tan dentro de todo ese movimiento diario y de los medios de comunicación y las publicidades. Y no voy a dar más ejemplos porque si no nos podemos meter durante horas. Y vamos finalmente a un par de miedos más humanos. A ver. El amor. Ah. Pero hablemos del amor potencial. Cuando a uno le gusta a alguien y uno no se anima y tiene miedo de cagarla. Claro. Y trata de no decir cosas por miedo a meter la pata y el miedo ahí interponiéndose ante eso tan lindo. Que eso es algo destacable porque le pasó al 100% de la humanidad. Sí. No conozco a nadie que alguna vez al tener ese sentimiento, al empezar a enamorarse, no haya hecho alguna estupidez soberana. Claro. O no hacer nada directamente. O no haya hecho nada, que es lo peor, por miedo. Claro. O una vez concretado ese amor, el estar pendiente del miedo a que conozca a alguien mejor que uno, o a que mañana me deje. Bueno, ahí ya estás entrando en el tema celos, o algo similar. O en esos miedos propios que se expresan en forma de inseguridad. Claro. Tenemos una cierta inseguridad que nos hace tener esos miedos estúpidos en vez de disfrutar ese milagro que se da una vez cada mucho tiempo. Y en vez de quedarse uno disfrutando, ahí viene uno a perder el tiempo, a pensar a ver si va al supermercado y conoce a uno más lindo que yo. Por pensar en el futuro en vez de en el presente. Claro, pensar a futuro, que lo cual, ya lo dijimos antes, siempre va a dar mal. Claro. Porque si pienso a futuro, algún día vamos a pasar por la triste situación de que uno de los dos se muera. Claro, claro. Bueno, y con esto, mire, me dio un pie perfecto, Mariano, porque vamos al último de los miedos, que es el máximo que, bueno, los griegos lo llamaban la tragedia humana, la tragedia de la existencia, que es el miedo a nuestra finitud, a la muerte. Claro. Que ahí sí somos los únicos animales que tienen conciencia de que alguna vez morirán, y eso está bien que nos dé alguna clase de miedo en algún momento, pero también está bueno que nos dé lugar a las pequeñas cosas que combaten ese miedo. Y voy a hacerme dueño de palabras de Alejandro Dolina. Que Alejandro Dolina alguna vez decía que aún en sus mejores logros y éxitos, siempre tenía una vocecita ahí atrás, de atrás que le aparecía, que le decía, te vas a morir. Y él contaba que las pocas cosas que nos pueden distraer de esos eran muy poquitas, y una era el amor. Y daba, por ejemplo, que en el momento cúlmine del amor, ese te vas a morir, no nos importa, logramos escaparnos de eso. Claro. Y dura por ahí un minuto o menos. Lo mismo nos puede pasar con el arte. En el momento en que algo artístico nos emociona, incluso hasta las lágrimas. En ese momento no estás pensando en logramos nada. Olvidar que nos vamos a morir. Okay. Con lo cual, y después en menor medida, ya es más un consuelo, el conocimiento nos da alguna que otra por ahí emoción que nos hace olvidar esas pequeñas cosas. Por eso, desde este programa saludamos a las cosas que nos hacen olvidar por un ratito que nos vamos a morir. Esperemos que Fueguitos pueda ser en algún momento una de ellas. Esperemos para que Fueguito pueda, para alguien quizás, casi, que le distraiga un ratito. Y bueno, ¿a qué conclusión vamos a llegar, Mariano? Como siempre, a ninguna. Pero vamos a escuchar a un par de personas hablando del miedo. Y hablando también de eso, de animarse a vencer los miedos. Primero escucharemos a un tal Serrat, Juan Manuel Serrat, que habla del miedo que tuvo cuando estando en México, hizo un par de declaraciones y acá el dictador que estaba lo quería agarrar, meterlo en una cárcel con suerte. Y luego Galeano contándonos la historia de una mujer que la vio él en una asamblea de mineros en Bolivia y que después con 5 mujeres se puso a hacer una huelga de hambre en contra de una dictadura también sangrienta y cómo esas 5 mujeres, venciendo el miedo, lograron que con el tiempo fueran miles y miles de mujeres y lograron que cayera una dictadura. Hablabas de México en 1975 ante el fusilamiento de varios combatientes antifranquistas. Tú sales con una frase muy fuerte que dice que manifiestas tu absoluto repudio a la pena de muerte y a la violencia oficial establecida. Y te abren un proceso por injurias en contra del jefe de Estado Francisco Franco. Sí. Y te tienes que quedar en México. Y se produce aquí el otro exilio, este ya un exilio con... No con prohibición, sino con cárcel incluida, porque existía el Tribunal de Orden Público en aquellas épocas y evidentemente mi caso estaba ahí adentro del Tribunal de Orden Público esperando mi regreso. ¿Hubieras terminado en la cárcel? Sí. ¿O peor? No, en la cárcel, sí. Pero yo preferí quedarme en México. Y menciono todos estos hechos como actos de valentía, pero no sé si tú los ves así. Es lo que me tocaba hacer. Lo que te tocaba hacer, por dignidad. Sí, es que yo siempre tengo muy claro que en la vida hay situaciones en las que hay que hacer lo que uno debe hacer, porque pasar miedo es algo jodido, pero pasar vergüenza es mucho peor. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío. Y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia, y ella corrigió, no compañeros, no, nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500 y después 5.000. y después 50.000 y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y le vamos a contar al oyente que en este caso estamos nostálgicos. Sí, vamos a hacer una especie de sección, ¿no? O... podría ser. No sé si una sección, tal vez un bloque ahora que dura un solo programa. Sí. Pero estábamos recordando en los momentos en que en nuestro formato original, en donde salíamos en vivo, en directo, con público presente, y que siempre invitábamos a gente a que viniera a leer algunos poemas o algún microrelato o algún cuento. Sí. Entonces, bueno, ¿qué podíamos hacer para recordar eso? Y bueno, ¿por qué no invitar a esas personas que solían venir con cierta frecuencia o que venían a vernos también? Claro, a que nos regalasen uno de esos relatos. Un cuento, un relato. Exacto. Así que decidimos invitar, no sé si en este orden. Bien. Pero a ver, vamos a ir por nombre. Primero, me acuerdo de Natalia Fidalgo. Y Elena García. Elena García. No sé en qué orden, pero eso es lo que vamos a escuchar ahora. Hola, soy Natalia Fidalgo Suárez y estamos en Fueguitos, la caverna, en la sección de relatos. Oh, gente da miña terra. Verano en Lisboa, caen gotas, las primeras de la temporada. Andrés recoge unos pantalones oscuros que avivan un cierto aspecto desaliñado. Le gusta que Gabriel, su amiga galesa, le diga que tiene un aire interesante, lleno de saudade, bohemia y nostalgias atlánticas. Dudosa objetividad la de los amigos, piensa agradecido. Quedó con ellos, Sandra, Daniel y Gaby, enfrente de su pequeño piso. Hoy disfrutarán de una noche de bacalao con tomate y fados, una delicia de la tierra, un tópico que cumplirán a partir de las 10. 9:30. Sin miedo a tropezar con tanto libro, avanza y muy distraído se mira en el espejo. Busca. Ha perdido el peine. Buena manera de comenzar la noche. Ríe. Peina con las manos. Su pelo oscuro, lleno de remolinos y de enredos, huella que también dejó la genética en sus hermanos. Algunos kilómetros lejos de su familia. El pulso se acelera. El corazón manda. Se viste rápido, cierra la puerta con suavidad y baja los 3 pisos por la escalera. Respeto por los viejos ascensores. En pocos minutos está al lado de sus amigos, entre risas y voces. La sala del recital está cerca. Busca un lugar no muy alejado del escenario. Miopía obliga. La intérprete, vestida de negro. Dichosa intuición, piensa. Es Ana. Aparece como hilo musical del recuerdo una canción, Ahora, de Ismael Serrano. Ahora que regreso a los lugares a los que quise huir, que cumplimos más años que promesas, que llego tarde a los cines, que alquilo un pequeño piso en un castillo de arena, se cayeron mis alas y no me rendí. Brindemos, que nunca me gustaron las despedidas. Brindemos. En 2 pasos, Andrés se acerca a Ana. En un susurro le dice que sigue siendo la chica más melancólica de la ciudad. Lo dice en un susurro porque ya sabrá que imita al cantautor vallecano. Ríe en la trampa. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Te hubiera reconocido a pesar del alboroto de tu pelo. En ese momento, Lisboa, Tineo y Gijón se dan la mano. Nombran con dulzura la lluvia, los prados tan verdes y la paciencia de unos vecinos que reían sus bromas cuando salían corriendo después de llamar en todas las puertas. Fuimos los niños más traviesos del pueblo, inseparables. Ana baja la voz y tararea un susurro. La vida es sencilla y a las cosas sencillas las devora el tiempo. Canción de las simples cosas, silencio. No doy 2 besos, ya sabes, no me gusta decir adiós, me resulta raro. Recuerdos para Pablo, Y para el pequeño, cuídate, Ana. No pierdas esa buena nostalgia. Estás en Lisboa, cantas fados, sonrisas. Andrés busca con la mirada a sus amigos. Los encuentra un poco conmovidos. Vaya tres poetas, dice con gratitud. No sabe si los merece. Piensa que quizás llame pronto a su familia. Le gustaría que lo notasen así, ilusionado, con esa luz que lo acompaña en estos últimos tiempos. Y el hombre moreno, menudo y tristón, del que se burlaban inocentemente los chavales, los chicos en la escuela, se siente contento y, como tal, entona una canción escrita por Violeta Parra. Gracias a la vida, el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Luz alumbrando. Noche perfecta. Muchas gracias. Un abrazo. ¡Fueguitos en la caverna! La consulta. El señor Flores entró en la sala con su esposa. Buscó un sitio cerca de la ventana, donde pudiera darle el sol del mediodía, porque sabía que a ella le gustaba. Se acomodó en una silla tapizada en beige y contó la gente que tenía delante. Un matrimonio mayor, dos chicos jóvenes y una mujer. Por lo menos pasaría una hora. Quizás eso convenciera a su mujer. «Nena, hay mucha gente. ¿No prefieres venir otro día, más temprano, para no esperar tanto?» No hubo respuesta. Ella parecía inclinarse ligeramente hacia la luz y ni siquiera se volvió para mirar a su marido. «Dime algo, no seas así». Llevaba tiempo sin dirigirle la palabra. Ese era el motivo por el que acudían periódicamente a la consulta. Había sido idea de ella. Se empeñaban que tenían que contar sus problemas a un hombre, que por llevar bata blanca ya era capaz de entenderlos. Bueno, en realidad era él quien los contaba, porque su mujer se había sumido en tan profundo mutismo que hasta tenían que ir juntos a hacer la compra porque ni siquiera quería hablarle al pescadero para pedir las sardinas. Se pasaron mucho tiempo de consulta en consulta. Acudieron a distintos especialistas, que abrían la boca asombrados ante el caso de su esposa. Todos ellos coincidieron en mandarle a este médico, así que debía de ser bueno, si la opinión era tan unánime. Aunque a Flores no le gustaba mucho. Tenía la sensación de que el Matasanos culpaba a su matrimonio de los males de su mujer. Lo tenía calado. Quería separarlos a toda costa. «Vida mía, no sé qué hacemos aquí. Vámonos, y te invito a unos churros en la plaza. Los mojamos en el chocolate mientras escuchamos al rumano tocar el acordeón». «Ni con esas». Su mujer cada vez se inclinaba más, pero en la dirección contraria. Todo el mundo en la sala les observaba. ¿Cómo podía hacerle eso? Le estaba dejando en ridículo con su desprecio. Él se esforzaba por hacer que se sintiera cómoda. Le compraba agua de Vichy, la mejor del mercado. Salían de paseo por los sitios con más sol de la ciudad. Incluso le susurraba poemas al oído mientras su aliento movía suavemente sus cabellos, igual que hacía el viento con las hojas caídas de los árboles, tal y como a ella le gustaba. Pero no era suficiente. El silencio duraba ya tanto que no recordaba el sonido de su voz. Una enfermera salió a buscar al matrimonio mayor, un turno menos. Se le agotaba el tiempo y los argumentos para salir de allí. «Tesoro, vamos y nos tumbamos en la terraza hasta que llegue la noche y hacemos planes para cuando vengan los niños en primavera». Sabía cuánto le gustaba hablar de sus retoños, y ni siquiera así consiguió arrancarle un triste sonido. ¿Estaría empeorando? Eran esas ridículas sesiones a las que ella se empeñaba en acudir. Por más que el doctor la humillara, no conseguía convencerla para dejarlo, y ahí estaban, todos los jueves desde hacía 3 meses. Al principio pensó que funcionaría. El método del doctor le pareció tan diferente a cualquier otro de los que había probado que tuvo esperanzas, pero no había cambiado nada. Su mujer seguía viviendo en un mundo en el que no había sitio para él, y cada vez que venían se encontraba con la misma escena. Intentaba hablar con ella y por culpa de su desplante eran el objetivo de todas las miradas de la sala. Estaba harto. No aguantaría ni un minuto más. Cogió a su mujer de la cintura y se levantó para irse. Con las prisas, no vio al matrimonio de viejos que salía y tropezó con ellos. La enfermera salió corriendo. «Señor Flores, no se vaya, es su turno. Pero hay gente delante». Quiso ser educado para no despertar el rencor de algún impaciente. «Todavía no me toca. El doctor quiere que pase usted». «Ay, la próxima vez sería más rápido». Entró, resignado, y soltó un «buenos días» de mala gana. Miró extrañado a su alrededor. «Doctor, ¿ha vuelto a esconder las sillas?» «Forma parte de la terapia. No entiendo. Siéntese y póngase cómodo». Flores seguía de pie, con su mujer todavía agarrada de la cintura. «Pero no puedo. Ya hemos hablado de esto. Pensé que lo teníamos superado. ¿Me toma el pelo? Solo hay sitio para uno». «Está bien. Tómese su tiempo». «No es el tiempo. ¿Por qué quiere separarnos? Prepara el sitio para mí, pero no para ella. ¿No entiende que tenemos que estar juntos para superar esto?» «Flores, siéntese y deje la maceta en el suelo». Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, seguimos en esta emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que muy generosamente nos prestan esto, a pesar de las explosiones que hemos causado, a pesar de las inundaciones. La puerta rota. Todo, una serie de cosas desagradables realmente, pero que nos permite seguir continuando este programa. Por eso no íbamos a dejar de nombrar a la asociación, a Cañete, a Mariluz, a todos los que nos dejan entrar aquí. Y Mariano, ahora, ya que venimos en este programa muy de letras, muy de actuación, muy de ahí. Sí, ya la agenda fue muy literaria. Sí, la agenda vino literaria, estamos en época de Feria del Libro, así que me parece que no nos vamos a escapar mucho de esos temas. Sí. Pero como de costumbre, vamos a preguntar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, me llamo Paula Cuadriello y acabo de terminar la carrera de arte dramático. ¡Felicitaciones! Gracias. Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Ostras! Bueno, a ver, arte dramático, ¿cómo fue que nos fuimos para ese lado en algún momento de la vida? Bueno, pues esto, a ver, esto es totalmente vocacional. Yo con 4 años ya estaba subida en un escenario. ¿Qué pasa? Yo era de estas niñas que siempre querían cambiar de profesión. Hoy soy veterinaria, mañana quiero ser princesa, siempre quise ser millonaria, eso no voy a llegar nunca. Princesa creo que tampoco. Bueno, fíjate. Bueno, nunca se sabe. Bueno. Y bueno, yo hice el bachiller de ciencias, estaba estudiando porque quería ser neurocirujana o psicóloga. Y una vez estando allí, me entero de que puedo estudiar teatro. Y digo, ¿cómo? No. Pa'lante. Si paso las pruebas de acceso, dejo todo y me meto a estudiar teatro. Con tan mala suerte que las aprobé a la primera. ¿Las pruebas de acceso? Sí. Y mi madre, no dejes esto, que lo de actriz no tiene mucho futuro. Yo, mira, sí. Si puedo estar 4 años dedicándome única y exclusivamente a lo que quiero, lo voy a hacer. Y aquí estoy. Bien. ¿Y en 4 años qué? A ver, haznos un pequeño resumen para los foráneos. ¿En 4 años qué? ¿Qué técnicas, qué clases, qué materias hay? Porque 4 años de teatro, para los de fuera parece mogollón, ¿no? He estado más porque he dejado la carrera por cosas y luego la he vuelto a retomar con asignaturas pendientes. Pero bueno, estudias historia del teatro, historia de la indumentaria, maquillaje, caracterización, dirección escénica, iluminación... Escenografía, que me llevo para la calle La Amargura a hacer maquetas de escenografía. Sí, sí, he pasado por esa situación también. He pasado por no entra, esta pieza no entra, porque claro, mi cabeza es todo genial, pero dibujar con perspectivas y eso yo fatal. Yo las artes plásticas las llevo muy mal. Y luego, obviamente, interpretación. Claro. Interpretación textual, que es la carrera, o sea, la rama que yo escogí. Me tocó conocerte en un escenario de poesía. Sí. Donde de alguna manera se nota que la parte de actuación también te puede, porque en tu manera de leer, bueno, hemos compartido varias fechas y uno no puede evitar notar eso. Pero, a ver, la poesía, ¿cómo fue que te acercaste? ¿Cuál fue el primer momento que recuerdes donde algo poético te conmovió? No tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. Yo solamente sé que desde pequeña estuve con un libro en la mano. De hecho, en los recreos yo no jugaba con la gente. Yo era una niña rarita. Entonces yo me quedaba ahí sola. No, dejarme, que estoy aquí leyendo. No se lo recomiendo a nadie, por favor, tener amigos. Pero sí, no sé, siempre me gustó mucho y siempre indagué mucho. ¿Autores que recuerdes de esa época? Alejandra Pizarnik siempre fue mi favorita. Bueno. Alejandra Pizarnik, Irene X, que bueno, ahora ya... ahora que yo ya soy más mayor y que ya empiezo a conocer a gente mucho más, no tampoco profesional porque ya se dedica a ello, pero mucho más compleja en el lenguaje. Uh-huh. No es como abierto a todo el público. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, con palabras como muy concretas, con una especificación muy concreta. Ahora yo me quedaría con Angélica Liddell. Uh-huh. Y eso que Angélica Liddell hace teatro y no sé si ensayo poético. Uh-huh. Es una cosa bastante raro. Bueno, en el teatro se suele dar también que a veces las mejores obras son fruto de una cierta complejidad. Sí. Y no de algo ya más, digamos, masticado. Sí. Para que se entiende muy fácil, digamos, para... Es que muchas veces yo creo que la gente, que los artistas, tendemos a pensar que el público es tonto, ¿no? Que lo que tú quieres expresar como que es tan tuyo que no sabes cómo hacer que el otro lo coja. Y en realidad lo que tú sientes sí que es especial porque es tuyo, pero eres humano. Entonces seguro que entre los, ponte a lo mucho, 400 personas que hay en una sala... hay una por lo menos que sienta lo mismo que tú en algún momento, igual no en todos los puntos del texto, pero eso es lo bonito, ¿no? Que cada punto del texto le toca a otra persona. O sea que es algo como un poco más intuitivo que la técnica. ¿Hasta qué momento necesitas la técnica para llegar a eso que estás diciendo, de conectar con el público? Claro. Con algo como innato, por la técnica es muy importante porque yo voy a hablar todo desde mi experiencia, claro, ¿vale? Claro. O sea, cada uno tendrá su movida y yo no me voy a meter ahí. Pero desde mi experiencia, lo importante de la técnica es saber rescatar lo que algún día viviste sin que te vuelva a hacer el mismo daño o sin que te vuelva a producir esa emoción. O sea, tampoco es ficcionarlo, porque no es ficción del todo, porque una vez fue verdad, claro. Pero no puedes estar repitiendo una y otra vez. De hecho, había una actriz, que no sé cómo se llama, pero que hizo 5 horas con Mario, y la hizo durante tanto tiempo y se basaba tantísimo en su experiencia pasada, que al final tuvo que dejar de actuar porque le cogió una depresión terrible y nunca más se volvió a subir a un escenario. Claro. Entonces esa es la técnica, o sea, la importancia de la técnica. Acabas de hablar de algo acerca del trabajo también, que creo que tiene algo de psicológico, porque por cuando uno tiene que actuar un momento triste, también a veces recuerda momentos tristes, sí, propios, para entrar en esa situación, pero eso es una, digamos, es un arma de doble filo también. Claro, yo creo que eso tiene que ser en momentos muy puntuales, ¿no? O sea, para mí el teatro tiene un momento de creación y de improvisación y de juego en el que tú llegas a empatizar tanto, es lo que hablabais antes de lo del arte que te llega a empatizar para cambiar la emoción, llegas a empatizar tanto con ese juego que tú te crees el personaje, te crees lo que está pasando. Entonces, cuando vives esa emoción dentro del personaje, deja de ser tuya. Y por mucho que sea una emoción tuya, porque todos sentimos lo mismo, en ese momento tú estás tan sumamente metido en el personaje que tú ya no eres tú. Entonces, cuando cortas la escena y vuelves a ser tú, ya eso ya no está. Hablas de un momento muy que a mí siempre me intrigó mucho saber, que bueno, lo he vivido en otro ámbito, que es el del payaso, por ejemplo, pero al momento del salir del personaje. Cuesta, depende de qué personaje. ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que no se trabaja nunca del todo. O sea, yo creo que llevo un personaje, o sea, todos los personajes que he hecho a lo largo del curso, yo me he quedado con algo siempre. O sea, no creo que haya nadie, y si lo hay, pues por favor que me lo digan, que corte directamente y ya esté bien. Yo recuerdo a una actriz argentina que contaba que encarnaba una mujer así muy sexy, una loba, y que cuando salía del escenario seguía siendo esa mujer claro, sexy, claro. Que caminaba toda moviéndose y que no se la pudo sacar durante mucho tiempo. Sí, es que realmente actuar es eso, es dejar de ser tú para ser otra persona. Que eso es lo bonito, ¿no? Saber cómo es otra persona desde dentro. Pero eso tampoco, también lo hay que saber gestionar, quiero decir, porque claro. Eso, digamos que puedes acabar en un psicólogo fácilmente. Por eso estamos todos en psicólogos. Ya, porque, claro, con esa múltiple personalidad, por decirlo de alguna manera. Sí, llega un momento en el que te pierdes un poco, pero yo creo que eso también es la magia, ¿sabes? Del perderse para volver a encontrarse. Pues si no te pierdes, no sabes nunca... O sea, yo, por ejemplo, a mí esto me ha ayudado muchísimo a encontrarme a mí misma. De decir, ¿quién soy? Meca, espera, si se me pega tanto algo de otra persona, igual es que yo no soy como debería ser. Y en realidad sí, lo que pasa es que, claro, depende del nivel de esponja que seas. Bueno, contame tu primera experiencia ante un público numeroso. Pues ante numeroso no sé, pero la primera vez que actué en mi vida, bueno, aparte del teatro infantil, fue en las pruebas de acceso de la ESAD. ¿Y eran tres fue? Personas, lo pasé fatal, vomitando fatal, hecha polvo, me daba pánico, pero sabía, yo tenía claro que quería hacerlo. Uh-huh. Y cuando entro, yo por ejemplo, me da muchísimo más respeto actuar delante de dos personas que actuar delante de 500. Porque cuando estás en un teatro, con las luces, el sonido, es todo tan sumamente envolvente que entrar en el juego es muy fácil. Pero cuando estás a pie de calle, que también ha hecho teatro a pie de calle como payaso. Mira. Cuando estás a pie de calle y tienes a los niños justo delante, dices, aquí no hay atmósfera que te salve. Aquí tienes un coche pasando, la señora que cruza por el medio porque no se da cuenta de que estás actuando, se da cuenta y le da igual. Eso es para mí lo más difícil. Me encantó que hables de una de las profesiones amigas de este lugar, como la de payaso callejero. Vamos a entrar eso en fue... eso. Fue para mí la asignatura más difícil de toda la carrera. Uh-huh. Yo lloré muchísimo. ¿Lloraste? Muchísimo. Porque claro, la gente piensa que el payaso es un bufón. Y no. El bufón sí se ríe de nosotros, se aprovecha de nosotros. Pero el payaso se ríe de sí mismo. Y si tú estás en un momento en el que eres frágil y te ponen delante de un escenario y te dicen, ¡hala! Saca todos tus defectos a relucir. Cuidado. Cuidado. Bueno, hay un payaso argentino, Chacobacci, que es un payaso con una temática bastante oscura y que juega justamente con eso. E incluso hace cosas que cualquier payaso no estaría a la altura de eso, porque bueno, él juega con su personalidad, que es la gran diferencia entre actuación y payaso. El actor hace de otro, el payaso hace de sí mismo. Pero bueno, a ver, ¿estuviste en la calle como payaso? Sí, y fue una de las mejores experiencias de mi vida porque es muy gracioso y sí que es verdad que creo que ponerte la nariz de payaso una vez que le pilles el rollo te da libertad para hacer lo que quieras. O sea, yo sí que es verdad que lo pasé muy mal, pero llegó un momento en el que yo me ponía la nariz y era capaz de hacer cualquier cosa. Yo me colé en el conservatorio de danza y me puse a hacer ballet. Y ya está. ¿Y los momentos previos a una actuación, cómo los llevas? ¿No piensas en nada? Estoy nerviosa cuando subo y miro al público la primera vez. Que es como, ay, para, esto es verdad, esto está pasando. Pero en los momentos previos estoy muy tranquila. No sé. Bueno, y hablemos finalmente para también... porque tenemos varias temáticas contigo que podemos tocar, pero la que me gustó es la parte poética. ¿Qué te suele inspirar en tu faceta poética? Pues, tristemente, la tristeza y las cosas malas. Yo no sé escribir cuando estoy feliz. O sea, no soy capaz. Yo escribo no porque es un arte que me encanta, ¿no? Pero escribo para sobrevivir. Como muchos otros antes, escribo totalmente para subsistir. Bueno, lo cual tiene una cierta lógica. Un poema que se llame Me va muy bien y me acabo de comprar un coche nuevo, la verdad que me suena muy feo. Bueno, fíjate que hay alguno uno que es capaz de hacer eso. Sí, pero no es algo prometedor. No es algo prometedor. No es prometedor, no. Ya hay veces que veo cada cosa que digo, ay, por favor, madre mía, madre mía, por favor, vaya insulto. Pero bueno, hay que... O sea, que tú escribes para sobrevivir. Yo escribo para sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y de hecho hay cosas que yo no quiero sacar a la luz nunca. Y que igual se lo enseño a algún amigo y tal, y me dicen, pero si esto es bárbaro. Y dicen, no quiero que esto salga a la luz. O sea, tipo diario sería eso. Sí. Pero bueno, si me has escuchado alguna vez, ya sabes que es un canto al suicidio. No, me voy a suicidar, pero es un canto al suicidio. Esa es la magia también, ¿no? Que ahí, que en el texto yo puedo suicidarme todas las veces que quiera. Y también bueno, puedo volver a vivir. Claro. Esa es la ventaja del poeta en este caso. Pero bueno, a la hora de ponerte a escribir, aparece la idea o lo que sea que te inspiró. ¿Qué estilo te gusta en cuanto, a ver, vas para el lado clásico de andar fijándote en métricas y rimas? No, que va. Yo soy una persona libre, que cierra los ojos y automáticamente empieza a tener imágenes. Entonces, eso es lo que escribo. Yo cuando cierro los ojos ya empiezan a venir imágenes. Y muchas veces escribo el tirón y otras veces solo escribo una imagen aquí, otra aquí, y al final cuando lo leo digo, vamos a hacer esto y lo uno y no sé qué, y al final pues queda algo decente. Uh-huh. Pero son todo imágenes. ¿Y en tus poemas cambias mucho, relees y cambias una palabra? No, o sale todo del tirón y dices, ya está. Hay algunos que no salen todos del tirón y son los que se notan que, o sea, para mí son los mejores que he escrito, de sentarme y llorar y llorar y llorar y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y de cuando al día siguiente... Y no cambiar ninguna palabra. Y de esos no cambiar nada, nada. Porque es que no me parecería insultante hacia mi persona. De decir, igual puedo cambiar algo, pero es que lo escribí en un momento tan sumamente intenso de mi persona, o sea, de mi alma, que no quiero cambiarlo. O sea que podemos encontrarle un lado amable a la oscuridad y a la depresión. Es que yo creo que esa es la magia, ¿no? En plan, si nos permitimos... Esto es algo que siempre le digo a mis amigos, ¿no? Si yo me río contigo, ¿por qué tú no puedes llorar conmigo? ¿No? Uh-huh. Es algo, o sea, es una emoción, sigue siendo una emoción válida. Y eso también es algo que te da el teatro, todas las emociones son válidas. Claro, lo que pasa es que socialmente no está tan bien visto uno como otro, claro. No está bien visto, pero sí que es claro, verdad que ir ahora... a tomar una cerveza con alguien, claro, parece bien, pero ir a tomar una cerveza con alguien para llorar, pues claro. Pero sí que es verdad que creo que eso quedamos es algo... para llorar mañana. Como eso sí que creo que es algo que está cambiando, ¿no? Ahora con el tema de la visibilidad, de la salud mental y todo este rollo, que aún nos queda mucho por hacer. Pero sí que creo que es algo que se está como normalizando más. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, a veces aprovecho que está lloviendo y me salgo a la calle a llorar. Bueno, hay gente que no toma en cuenta lo de llorar de la alegría, que también es otra también, forma de llorar, sí, ¿no? Claro. De hecho, mira, eso es algo que en clase se daba muy bien y a mí me costaba muchísimo, que es el mecanismo fisiológico del cuerpo de la risa y el llanto, que es exactamente igual. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando el resto se reía, yo lloraba. Iba totalmente al revés. Y cuando el resto se lloraba, yo me reía. Pero porque, no sé, no me digas. Pero sí, es muy complicado. Bueno, y finalmente, a ver, cuéntame, a la hora de leer tus poemas en distintos eventos donde te he visto, ¿trabajas previamente el texto con la actuación, con la voz? ¿Solés hacer algún trabajo? O... Sí que es verdad que intento hacer un trabajo de expresión oral, porque bueno, ya que tengo las herramientas, pues intento usarlos, intento usar tonemas, que es como vale la entonación o no. Si la frase es muy potente, intento no darle mucho peso, porque ya es una frase potente, no vas a darle más peso. Y luego intento también, que es lo que más me cuesta, darle silencios a las cosas. Porque yo empiezo a hablar y empiezo pa, pa, pa, pa, pa, pa, y al final pues... Eso yo creo que nos cuesta a todos los poetas, lo de... Y... los silencios. Y quitar cosas también, ¿no? Porque hay muchas veces que es esto, que como yo escribo para mí, como desahogo personal, hay cosas que no tienen sentido artístico. Entonces, sí que me duele un poco eso, ¿eh? O sea, que un poema lo puedes modificar para recitarlo en directo, sí. O sea, decir, bueno, pues... Ahora, de hecho, ahora esta parte no os la cuento. Sí, de hecho eso hay muchas veces que lo hago. Uh-huh. O que me queda un poco cojo así y digo, bueno, tienes ahí como... Yo, por ejemplo, tengo como unas cuantas frases que son mis favoritas, ¿no? Entonces, y las metes ahí, pum. Siempre que veo así que queda un poco flojo, digo, vamos a meter este final. Está muy bien. Soy un poco tramposa. Mira, bueno, sabemos que en la radio el tiempo es un poco tirano, pero queríamos tomarnos un pequeño atrevimiento a ver si te podíamos pedir algún texto, algo de, acerca de actuación o de poesía, no sé, sí, lo que tú elijas que, se, mira, que te venga a la cabeza. Voy a leeros un texto que es, bueno, ahora mismo estoy trabajando en recopilar todos los textos que tengo y hacer por fin un, no sé si llamarlo poemario, pero como un libro. Y voy a leer, si queréis, el cómo empieza. Cuando queráis. Sí. Aleteo de pestañas. Una mariposa incapaz de ver su color. Una mariposa incapaz de ver. ¿Cuál es mi pecado original? Yo que cambié la manzana por las pastillas, que vivo con la nieve sobre los párpados y que me clavo las uñas en el pecho para desenterrar la caja de música que un día fue mi corazón. Por las noches me siento una gata, malgastando mis 7 vidas sentada sobre un tejado de zinc. Pero por el día, el miedo se une a mis vértices y me paraliza, obligándome a ser artificialmente introvertida. Un segundo, ya no es, nunca he sido yo. Puede que esté demasiado despierta, tal vez demasiado dormida. Pero me levanto de la cama, pataleo llena de cinismo y mi alma irrisoria juega a volcar canicas con una escopeta de perdigones. Mientras tanto, me dejo mecer por palabras que algún día serán mi soga y me columpio de una viga. Solo soy una marioneta onírica, con los ojos abiertos y la voz sellada, que amarra su arte a las bóvedas del alma. No se puede ser tan gilipollas y salir ilesa, pero por suerte me hacéis venirme arriba cuando me estoy viniendo abajo. Siento que el animal se desangra, y cuando corro a taponar la herida me encuentro a una costurera que canta sin dedal, y a un músico que pierde el hilo, pero ambos coser y cantar. El ton y el son se transforman en una existencia que derrapa en curvas anémicas mentales, y pienso en huir, mientras la lava comienza a hacer surcos en mi porcelana y la vida empieza a golparse en una cicatriz polvorienta, convirtiéndose en una tragicomedia absurda de ceros, a la izquierda o a la derecha. Cuando consigo abrir los ojos, pesados por las lágrimas coaguladas enredadas en mis pestañas, grito. Grito por encima de mi frente, fuera de mis pupilas, entre mis manos, en cadáveres de canciones que me hacen sentirme un poco menos sola. Ahora, los miedos son poesía y la poesía es un fantasma que resuena en la cueva. Y sé que en ese precioso momento, la granada pierde la anilla y es cuestión de tiempo la explosión. Cualquier noche amanecerá lloviendo, las máscaras caerán como Troya y mi espíritu sellado disparará para matar al más cobarde. Ven, podemos bailar hasta mañana, pero hoy no quiero verme. Paula Cuadrillo, muchísimas gracias. Espera, no te lances. Si alguien quiere saber de ti, de tus actuaciones, de tus poesías, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ¿tienes algún blog? Algún tengo sitio? Instagram, que es donde suelo subir las cosas. También estoy en lo del club de escritura, que no suelo subir mucho, la verdad es que suelo subir lo más Instagram. ¿Instagram es Paula Cuadrillo? No, soy señorita Cuadrillo. Señorita Cuadrillo, bien. Muy bien, ahora sí, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas por gracias a vosotros. Bueno, un programa muy artístico, literario hoy, ¿no? Muy literario, sí, muy concentrado. Hacía mucho que no teníamos un espacio para esto, que veníamos así, muy de bandera, de un golpe, de marcha, de manifestación. Sí. Así que de vez en cuando me gusta esta forma de jueguitos de ir mutando. Algo más artístico, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. No, y no si tan alguien, reivindicativo. Si alguien deseara escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde tiene que dirigirse? Al blog, que es fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien quiere enviar un mensaje, hacer una pregunta, enviar amenazas o lo que sea. Amenazas no, por favor, a la página de Facebook, que es Fueguitos en la Caverna. Buscando en el buscador de Facebook, ahí, en la lupita. Mariano, una mala noticia. Mire quién viene con la escoba. Pues venga, marchando, corriendo.